Muy buenas tardes, gente bonita. Yo soy Jorge Cano, alias El Papi. Estamos aquí en un programa más de InfoCool. Es un gustazo estar con mis compañeros aquí en los micrófonos, Maxi Ramírez. Así es, Jorge, ya acá un poquitito entretenidos en controles, pero sí, bienvenidos. Y claro, también bienvenidos a todos los chiquitines que ahora nos acompañan por el Día del Niño. Así es, Arlet. Así es, claro que sí. Hola, un gustazo estar nuevamente con ustedes. Yo soy Arlet Cano, alias la diva de la radio. Claro que sí, a mí me acompaña una pequeñita. ¿Cómo te llamas, hermosa princesa? Valeria Ixel. Oye, hermosa, ¿cuántos años tienes, princesa? ¿Tienes un señor? ¡Qué bonito! ¿Y tú cómo te llamas, príncipe hermoso? Gael. ¿Y cuántos años tienes, Gael? 8. ¿8? Claro que tenemos aquí a un varón, al niño de la casa. Al dueño de la casa. Al jefe de jefes. ¿Cuál es tu nombre, compañero? Gaelito. ¿Cómo? Miguelito. Miguelito, Miguelito. Así se habla, Miguelito. Es que ellos son jefe de jefes, Recuerden. A ver, chicos, ¿qué les gustaría hacer de grandes a ustedes el día de mañana? ¿Qué les gustaría hacer de grandes? ¿Qué te gustaría hacer de grande, Gael? Militar. ¿Militar? ¿Te gustaría ser militar? ¿Y tú tipo qué? ¿Un Avenger? ¿Tipo un Capitán América? No. ¿No? A ver, que no tengan penas aquellos pequeñines. Véanselo y pásenlo a la radio para que se presenten, hermosos. Adelante, adelante. Bueno, tenemos más invitados aquí. Más chiquitines, porque recuerden que mañana es el Día del Niño y hay que celebrarles. Y recordando un poquito, mañana se celebra el desfile del Día del Niño aquí en Irapuato. Ya es una tradición, los esperamos a partir de las 7 de la noche ahí. Para que vayan a chicos ver, a ver los videos. A ver, juguetes, pelotas y todo, para que no se lo pierdan. El desfile a partir de las 7 pm en las calles principales de aquí, de Irapuato, Guanajuato. Bueno, pero nos acompañan otros niños. Adelante, pásenle, adelante. A ver, princesa, ¿tú cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Me llamo Daris. ¿Daris? ¿Y cuántos años tienes? 8. ¿Tienes 8? ¿Y en qué escuela vas? Benito Juárez. ¿Lo puedes repetir otra vez? Benito Juárez. Oye, princesa, ¿y qué te gustaría hacer de grande? Maestra. ¿Maestra? ¡Ay, qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¡Pásale, que tienes, por favor! ¡Vete, hermosa! ¡De verdad que no mordemos! Neto, adelante, adelante, pásense aquí. Pásense, ven. Único que muerde el Maxi, pero ya tengo aquí agarrado. Nos tenemos amarrado por ahí. Ay, no se animan los pequeñines. A ver, amigo, ¿y qué te gustaría hacer de grande a ti, Fiolito? Show me, baby. Hacer policía. Ser policía, mira. ¿Y tú, princesa, qué quieres hacer de grande? ¡Órale! Pues la mamá de estos dos chiquitines van a ser muy afortunados porque van a ser policías los dos. Y también vamos a tener aquí un militar. ¡Oye, un militar por acá con cómo? Esaú Mini. Ah, con Esaú Mini, va a ser un militar acá. No, no te creas, ¿cómo te llamas? Es el Junior, es el Junior. Gael, Esaú. ¡La atinaste! Esaú Mini. A ver, ¿cómo te gustaría que te dijeran? ¿Gael o Esaú Mini? ¿Gael o Esaú Mini? Gael. Gael, ya ves. ¿Va a ser el balón? Él es original. No, va a ser el que va a dar la radio, ¿verdad? A ver. ¿Y los demás niños de qué no se quieren pasar? Yo quisiera saber eso. ¿Les da pena? No mordemos. De verdad, miren, el único que muerde es Adrián y creo que Adrián lo tenemos amarrado. No, hombre, el único que muerde es Alejandro, nada, es que no vino. Ah, no, es que no vino Alejandro. Ah, ¿cierto? Sí, no vino ya. Bueno, regresando un poco acá con los pequeñines, ¿qué les gustaría de regalo que sus papás les regalaran aquí? Como que es el Día del Niño mañana y ¿qué quieren de regalo? ¿Qué se les ocurriría? Algo que no sea lo típico, una pelota, un balón, no, algo que nunca se haya visto que les hayan regalado. ¿Qué quieren de regalo mañana? ¿Qué? ¿Una monster? Una monster. ¿Qué quieres de regalo? ¿Un balón? ¿Y tú, princesa, qué quieres de regalo? unas tazas de té. Y por allá en canción. Familia Miguelito. Miguelito. No te nos vayas. A ver, Miguelito, ¿qué quieres tú de regalo, hermano? ¿Qué te gustaría que te regalaran mañana a tus papás? Un Iron Man. ¿Un Iron Man? Sí, siento muy bien. Sí. Oigan. Ah, chicos, estamos aquí directamente aquí en Notus y nos están transmitiendo por medio de Facebook. No nos olviden, escúchenos a todos. Aquí a la cosecha. Aquí está la cosecha, es el chat de la mala y tenemos invitados a los pequeñines de la casa porque mañana es el día del niño. Díganlo, hola, hermosos. Hola. Saluden a la cámara, saluden. Saluden para que salgan todos. Así es. Sí, saluden. Yo quisiera hacer una pregunta. A ver, ¿a qué equipo le van? Al Barcelona. Pero mexicano. Un equipo mexicano. Aquí local. ¿Ya viste la niña? ¿A qué equipo le va? El mejor América, Mayoto, Kitsa. Tina, con el respeto de tu mamá, Baila, ¿no es cierto? No te creas, hermoso, es que yo le voy a la Chivas, no te creas. A mí siempre me andan peleando por eso. Por favor, ¿no? Y déjame, voy. Ah, no es cierto. Tu pequeñita, ¿a qué equipo le vas? Miguelito, ¿a qué equipo le vas, Miguelito? ¿Eh? ¿A qué equipo le vas? ¿Al América, Chivas, Cruz Azul? Al Pumas, ¿no? La América. ¡No! ¡Hicieron trampa! Así es. Hombre, nada de eso. Él solito dijo, yo no hice nada. A ver, ¿quién le obligó? Tú, Gabriel, ¿a qué equipo le vas aquí, mexicano, que tú digas, no manches, me la rijo por ese equipo? No, te la paso, estás pasando. Fíjense los de la América conmigo, esos son todos chidos. No hay otro, ¿sí o no? No hay otro equipo, ¿sí o no? Así es. Bueno, chicos, otra preguntilla. ¿Qué película les gusta ver? Siempre hay que como que las princesas. A los niños me supongo que les gusta mucho ahorita Avengers, ¿cierto o me equivoco? No. ¿No te gusta Avengers? Poquito. ¿Qué te gusta? Ah, vamos, sí. Rápidos y furiosos. Dice que no parezco a este Dominic Toretto, ¿será cierto? No, que a Luis Miguel, pues, ¿quién te entiende? Es que de repente me confunden con Dominic Toretto, luego me confunden con Luis Miguel. Es que ya no sé, es que prueba loco a todas las chicas. Bueno, y tú, hermosa, ¿qué películas te gusta ver? Otra que le... ¿Qué se pregunta que una mujer diga que le gusta Rápidos y Furiosos, cierto? Va a ser la próxima protagonista. A ver, Miguelito, ¿qué película te gusta? ¿La cuál, Miguelito? Capitán América, porque tengo al Capitán América. ¿Qué tal la de Capitán América? ¿Esa qué película te gusta ver, hermosa? Las muñecas. ¿Las princesas también? ¿Te gusta Car? ¿Sí? Órale, ¿te gusta Car? ¿Le gustan las muñecas? Bueno, pues... ¿Alguna otra actividad que tengamos por ahí? Ya sé. ¿Qué les parece si vamos a jugar un poquito? Simón dice. Y cuando yo diga Simón dice, digan hola. Ustedes dicen hola, ¿va? Va. A ver, Luis, ¿me puedes explicar de nuevo? Porque no te escuché. Si yo digo Simón dice y ustedes dicen hola, ustedes van a decir hola. ¿Va? Una, dos, tres. Simón dice que digan hola. Hola. Hola. Hola. Ok, se acaban de animar nuestros chiquitines aquí. ¿Cómo se llaman, hermosos? ¿Cuántos años tienen? Diego y tengo 8 años. Sebastián y tengo 5 años. Gloria y tengo 9 años. Y tengo 4 años. ¡Órale, puras princesas y príncipes aquí ya hay! ¡Tu princesa hermosa! ¿Cómo te llamas, princesa? pena, hermosa, sin pena. ¿Cómo te llamas, princesa? No, no nos quiere dar su nombre. ¿Es tu hermanita? ¿Cómo se llama? ¿Y a Marlene cuántos años tiene? Ok, tiene 3 años. Bueno, voy a seguir con ustedes, chicos. Ahorita les comentaba a ellos que vamos a jugar, Simón dice. Si digo, Simón dice hola, ustedes van a decir hola, ¿va? Entonces, que si se equivoca, cosquillas a reventar. Ahí va. Simón, que digan Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. ¿Cómo? Pedro Picapiedra. ¿Puedo repetir, por favor? Pedro Picapiedra. Ah, bueno. A ver, a Miguelito. A ver, espérame, a Miguelito. A ver, ¿cómo eres? Pedro Picapiedra. ¿Cómo? Pedro Picapiedra. ¡Ah, oh, qué cosita! A ver, tú dime, ¿qué fue lo que dije que dijo Simón? Pedro Picapiedra. Acércate al micrófono, hermoso. ¿Qué dijeron? Pedro Picapiedra. Dice, Simón dice. No, Picapiedra. ¿Cómo? Pedro Picapiedra. ¡Qué bueno, eh! A ver, ¿de qué lado van las princesitas? Están sellando. Muy bien, ¿le puedo pedir a alguno de mis compañeros que pueda ayudarme para pasarle el micrófono a las chiquitinas? ¿De qué lado va? Pedro Picapiedra. Pedro Picapella. Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra. ¿Cómo? Como que un trabalengo, ¿no? O sea, no, pero no se vale, que las palabras fáciles a los niños. Okay, bueno, pues. Pero Arlet, espérame que llegan a llegar nuevos invitados aquí, ¿verdad? ¡Vámonos! A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Y tienes algún familiar aquí en otro? No te creas, ¿tienes algún primo? No, ¿cuántos años tienes, hermoso? ¿Quién es el nuevo? Los tres. A ver, sin pena, vénganse para acá. Acérquese, pequeños, de verdad, sin pena. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Me llamo Gerardo Martín y tengo 11 años. Vale. ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes, hermoso? ¿Otra vez? Alberto. Ah, no, este chavo tiene nombre de tu novela. Hermoso, ¿cómo te llamas, precioso? ¿Cómo? Luis David. Luis David. Ah, Luis David. Ok, miren, chicos, les digo rápido la dinámica. La dinámica se trata de que digan Simón dice. Si yo digo Simón dice hola, van a decir hola a todos, ¿va? Simón. Pero que sean palabras fáciles, ¿no? No trabalenguas, ¿eh? Sí. Siempre se va a los tres, ¿no? Sí. Ay, va, ahí va de nuevo. Simón dice que digan mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. A ver, a los nuevos, ¿qué les gustaría hacer de grandes? Pero a ti, ¿cómo te llamas, Axel? ¿Qué te gustaría hacer de grande, Axel? Bájale mi plan, mamá. A ver, ¿qué te gustaría hacer de grande, hermoso? Doctor. Ya tenemos policías, un doctor. Policías, militares. Maestra, ¿a ti qué te gustaría hacer, hermoso? A ver, acércate al micrófono, preciso. No muerdo, de verdad. No pasa bien, ves. No te muerdo, yo le agarro aquí la manita para que no te muerda. ¿Cómo? ¿Jugar? ¿Quieres de grande jugar? ¿Qué quieres ser de grande? ¿Jugar fútbol? Me juego fácil. ¿A qué equipo le vas, man? ¿A qué equipo le vas? ¿Sí, tú, cómo te llamas? Gerardo, a ver, ¿a qué equipo le vas? Cruz Azul. Le vamos a los Cruz Azul. ¿Alguien le va a las Chivas aquí? ¿Alguien? ¿Tú le vas a las Chivas? Cállate, adoro más que bien. Y por cierto, ya también, mira. Siempre. ¿Chivas? Chócale, mi cuate. Ya, Chávez. ¿Tú eres de la América? Sí, aquí tú eres de la América. Tú, Águila. Ah, ¿tú no? Dios, no te creas. A ver, chicos, ¿su caricatura favorita cuál es? Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball, la resurrección de Freezer. Bueno, a ver, chicos. Perdón, es que se acaban de llevar a unos chiquitines a la televisión. ¿Seguimos con la dinámica o...? Pero no todos nos contestaron cuál es su película. Ah, ¿cuál es su caricatura favorita? Que es... Ah, no manches, yo me desvelo o no hago la tarea. Gerardo, por ver la caricatura. ¿Por qué el licuoso me interrumpe? ¿Cómo? Dragon Ball Z. Dragon Ball. ¿Ustedes ya lo habían dicho, verdad? ¿No lo habían dicho? Sí, ya lo habían dicho, ¿no? ¿Tú ya, hermoso? Mira, falta Gerardo. ¿Qué caricatura te gusta a ti? Una de mono. ¿Una de mono? ¿Y a ti? ¿Toki? ¿Toki? ¿A ti, hermosa, qué caricatura te gusta? ¿Pepa? ¿Qué crees? Tengo una gran sorpresa. Que mañana, si vas al desfile del Día del Niño, va a estar Peppa Pig. ¿Va? Ve, va a haber muchos juegos y juguetes. Creo que acaban de llegar más invitados. Pásenlos por aquí. Vamos a un corte. Bueno, chicos, vamos a un corte. Ahorita regresamos. Vamos con una rola que se llama Solo con verte de banda M. Infocool. No te despegues. Regresamos. De mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño. Fuiste, eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar. Tú eres lo que más quiero. Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar, porque la verdad es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar. Por Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor toda la vida me quiero quedar. Bueno, pues regresamos a su programa Infocura aquí con esos pequeñines. Carlos. Claro que sí. Ahorita... Creo que tienes alma de ser mamá. Yo creo que eres una buena madre, ¿eh? Yo creo que sí. De hecho, yo iba para ser educadora. No sé qué estoy haciendo en ingeniería en materiales. Va a ser. Pero claro que sí. A mí me encantan los niños. Va a ser una madre bien madre. Bueno, ahí les va la pregunta, pequeños. Fíjense, viene la pregunta. ¿Va? La primera pregunta es... ¿Qué significa para ustedes el Día del Niño? Que nos festejan. ¿Qué más? O sea, sí te festejan, pero ¿qué significa a ti en lo particular? Nada. Bueno, para mí en lo particular, cuando me celebraban el Día del Niño, era no ir a la escuela un día... Era hacer una kermés. La cosa es que ella es floja. Sí, es floja. Es floja. Estos niños trabajan. Déjame de desfilar. Ellos estudian. Significaba que me dieran dulces. Significaba que fuera al desfile y me dieran pelotas. Bueno, Pau, ¿qué pequeñín? ¿Qué significa el Día del Niño? No sé. Juguetes. Un día de vacaciones. Hola, ¿qué tal? Un día de vacaciones. Es parecido a Tierle, igualita. Ah, vas a ser lo mejor. Vas a ser la próxima diva de la radio. Diva. Diva, Es que acuérdense que antes era la princesita de la radio, ahora soy la diva de la radio. Y vamos a hacer tantas ideas, tantos nombres. Ya ves. Bueno, regresando con los niños. Amiga, se lo dicen esta vez, la del club de fans de Preserito. Es que antes quería ser la diva de la banda, ahora es la diva de la radio. La diva de la radio. Bueno, ahí les va, chicuelos. Hasta chicuelas. ¿Qué tal? A chicuela. Ahí les va la siguiente pregunta, pequeñines. ¿Ustedes por qué creen que se celebra este día? El Día del Niño. ¿Ustedes por qué creen que lo celebran? ¿Qué pareció lo que yo pregunté? Creo que sí, ¿verdad? Bueno, después si seguimos jugando para que no se aburran. ¿O qué quieren hacer? ¿De qué quieren platicar? Ay, yo qué lindo. ¿En qué escuela van? Benito Juárez. Son la is. Kipling. Uno de Kipling, ¿eh? Aguas. ¿Y tú, hermosa, en qué escuela vas? En Kingstad. En el colegio americano. ¿Qué tal? Tenemos pura gente de la alta. ¿Cómo te llamas? Pásale mi micrófono a Yolia. A ver, permíteme, Yolia, voy para allá. ¿Cómo te llamas, hermosa? Yolia. Oye, Yolia, como que tú eres, no sé, muy refinada. Es que déjame decirte que es muy fashion. Hola, así de caché. ¿Te acuerdas de la telenovela que salió otra vez de soñar? Yo no veo novelas. Bueno, perdón, tipo Antonella, así como que, o sea... ¿No novelas no? No, tampoco, no, mejor la gente. Tú te voltabas con los niños no ven novelas. No ven novelas. ¿Ustedes no iban a ver otra vez de soñar? ¿No? No, la cara. Ay, perdón, es que fue mi época. Bueno. A los niños habla desde caricaturas, de películas, no de novelas. O sea, ándale. Ándale. ¿A quién les gusta CD9? Ay, ¿fuiste la vez a verlo? Nuestro compañero te da la misma CD9. Bien. Bien, bien guapos, ¿verdad? Sí. Ay, los están bien chulos. ¿Y ustedes qué les... están bien guapos? ¿Más que yo? Pues dile... Es el papi de la radio, ¿te imaginas? ¿Y ustedes de casualidad no ven Soy Luna? ¿En Disney? ¿Les encanta ver Soy Luna? Sí. A ver, ¿qué canción te sabes? Yo me sé una como que... ¿Cómo que se llama? Es que me encanta ver los... Es una mujer con corazón de niña. Es que déjenme decirles que... No, y déjame decirte que mañana, perdón que te interrumpa, no, hombre, mañana... Híjole, mañana me voy a destrampar. Sí, lo que te espero. Déjame contarle que... Déjate vivo algo de Lupita. Lupita es tiene tamaño de niña. Dale el niño mañana. Dale el niño mañana, ¿dónde te lo ganas? Sí, la verdad, ya les no, tú no, los niños. ¿Les gustan los niños? Sí. Sí. ¿Verdad que parece niño en ella? ¿Pupita? ti. ¿Yo parezco un niño? Sí, dime, no, es que estoy bien. No, tienes, para nada, no tengo bien, la forma. No, no, sí, no, aunque sea bien chido, la verdad. Sí. ¿Yo? Me parece bien. Híjole. No, pues la verdad es que me encantan los programas donde se canta y donde se baile, por eso es que yo... Yo una canción que se sepan aquí los niños. Una canción que te sepas de Luna. Que no, no de Luna, de lo que sea. Es que a ella le encanta su Luna y, ¿sí? Y quiero saber qué canción se sabe ella. Que digas, no manches, me encanta esta serie, esta canción. Valiente. ¿Te sabes un pedacito? ¿No? No empieza la de... No empieza como que... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Repitan, ya, si fuera se le invitaba, Bueno, a ti, chaparrito. A ver, Lupe, Lupe, les preguntamos a qué canción se sabían. Ah, ¿qué canción se saben? ¿La quieren cantar? No. ¿Por qué no? ¿No les gusta cantar? ¿Les da pena? Aunque se estén bañando así cuando cantan. Diego. A ver, Diego, ¿a poco no le cantarías a una niña que te gustara? ¿No? ¿No te gustan pues las niñas? Pues también niños, todavía no sé. Yo cuando era niño me gustaban las niñas. ¿Tú? ¿Eras tú? Sí, por eso eres el papi de la radio. Por eso es el papi de la radio. Él es un niño. ¿Cuántos años tienes, hermoso? 8. ¿Tienes 8 años? Desde los 5. Ahora resulta que eras tú un picarón. Dale, Jorge. ¿No te digo? No, es que ellos están pequeños. Ellos todavía no saben aquello de ver a la persona que te gusta y perder. Ay, la vida. Párale. Regresamos. ¿Entiendo que quieren cantar una canción? ¿Ni una solita? ¿Qué quieren hacer entonces? Es más, vamos a hacer una dinámica. Ustedes van a ser los locutores y nosotros vamos a ser sus invitados. Ustedes nos van a preguntar a nosotros y nosotros tenemos que contestarles, ¿va? ¿Tú quieres ser una locutora? Para acá. Sin pena. A ver, Sebas, ven para acá, Sebas. Va a ser el nuevo locutor de Infocool. Vas a decir, hola, muy buenas tardes, yo soy Darius, una vez más en su programa Infocool. Sin pena, de verdad. ¿Te gustaría ser locutor de grande? No. Porque eso está bien padre ser locutor acá. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Les prometo un dulce. ¿Nadie se anima? ¿No quieren dulces? ¿Nadie quiere ser locutor? ¿Nadie me quiere entrevistar? Híjole, de lo que se pierden, No, nada más digo, hola, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un nuevo programa. Para que se no se te dificulte, ¿va? ¡Anímate! ¡Mira que tu mami está... ¿Qué tal, Carlos? Que se mandan a un corte. ¿Qué tal se mandan a un corte? ¿Quién quiere mandar un corte? ¿Quién quiere mandar un corte? Que diga, nos vamos a un pequeñísimo corte y estamos nuevamente con ustedes. ¡No se muevan de ahí! Pero dile la frase más corta, Arlet. Porque a lo mejor se les olvida. ¡Nos vamos! Vámonos un corte y regresamos y ya. ¡Vámonos un corte y regresamos! Vámonos un corte y regresamos. Otra vez, nuevamente, más fuerte. Vamos a un corte y regresamos. Ándale, así, así, claro. Bueno, bueno, pues nos vamos a una rolita de Maná, del Rey Tiburón. Estar siempre llego al tiburón. Radio Online. Bueno, pues regresamos aquí a Infocool. Ya mi voz de locutor como que me está saliendo más chida, ¿no creen? Si tú lo dices. A ver, chicos, ¿cuál es su travesura? Su travesura más traviesa que han hecho. Travesura más traviesa, ¿eh? Ah, le quitaba los huesos a su hermana, ¿eh? Qué cruel. Y tú, Diego, ¿qué travesura? Así que tú digas, no manches, me pasé. Agarré a mi hermano. A veces se anima. Hermoso, recuérdate para acá, para que me metas el micrófono. A ver, pequeñísima. La más pequeña. Ven, hermosa, creo que es la más... No, la más pequeña es Evelyn, ¿no? Tú, sí, hermosa, ¿qué travesura has hecho que tú digas, no manches, ha sido la que me he pasado un montón? Sin pena. ¿Tú qué travesura? Hacer enojar a mi mamá. ¿Por qué le hiciste enojar? Cuéntanos. No, hombre, es porque no nos dijo nada, entonces yo creo que eso le molestó mucho. Le molestó a su mamá, eso fue lo que estoy viendo. No, hombre, es para hacer enojar a tu mamá. ¿Por qué se enoja tu mamá contigo? A ver, chavos, ustedes que tú, Arnel, que tienes corazón y que dura de niño. ¿Cuál ha sido tu mayor? Híjole, si les cuento cuáles son mis chocoaventuras, yo creo que aquí se son. No, hombre, pero una vez queremos una, la más importante. Pero ahí les doy una vez. Una vez, fuimos a una boda a Michoacán. Nos invitó un compañero de coro, porque nos íbamos a coro a la iglesia. Entonces ahí se acostumbra que en un salón pongan las mesas alrededor donde yo estaba el tapanco. Entonces para poder bajar la silla tenía que subir el tapanco. Anótale. Cuando yo me bajo, ¿qué creen que pasó, chicos? Que mi zapato salió volando y literal cayó en el plato de un niño así. El niño estaba a punto de comerse la cucharada cuando, no, patalas, que le cayó el zapato, todo lo bañó. Con la pena del mundo, me tuve que, literal, agarré así mi zapato, lo tuve que limpiar y cambiarle el plato al niño, porque no manches, imagínate, iba a comer mis hongos ahí. ¡Guácala! Iba a comer. Era sopa de hongos, literal. Pero señores, yo pienso que Chilipa se disfrazaría para hacer la chilindrina. Mañana. No, mañana me voy a... No, mañana para que vayan, si van niños, y si van compañeros y me ven, no me van a reconocer, de verdad. Ah, yo pensé ni me saludan. A ver, también. No soy así. Bueno, regresando un poco a los chiquitines, veo que dos de las princesitas traen sus caritas dibujadas. ¿Por qué se las dibujaron? ¿Les gustan las mariposas? ¿Por qué te dibujaste eso? ¿Para qué? ¿Fue a tu escuela? ¿Fuiste a una fiesta? ¿Quién les pintó? Cuéntame. La maestra. ¿Tú no fuiste a la escuela hoy? No, es que hoy es día de vacaciones, ¿o no? Hoy es día de hacer puras travesuras, ahora y mañana. A ver, oye, cuéntanos más de ti, lo que tú quieras contar. Oye, mira, Diego, este programa es sin censura, no te preocupes. Oye, Diego, ¿te gusta Avengers? Sí. ¿Te gusta Capitán América? No. ¿Y Iron Man? Sí. Ok, ¿sabes que creo que Capitán América pertenece a los Avengers, no? ¿Me equivoco? Ok, ¿te gustaría si pudieras si... A ver, en el momento ¿Qué puedo hacer? Ah, ok. Dígilo. Se van a la televisión aquí los chicos. Mucho gusto en conocerlos a todos ustedes, señoras. Gracias por traerlos aquí. Gracias por haberlos traído, de verdad, Y recuerden seguirnos a todos, a La Cosecha, al Set de la Mala y a su programa Infocool. Así es, así queda por Nati Radio. No sé qué tal le pareció a la gente bonita que nos está escuchando este programa. Bueno, pues los niños estuvieron muy calladitos, ¿no? Como que tenían pena. Sí, como que tenían pena, pero a lo mejor es porque todavía no agarran confianza. Y ya platicando, ya ves que nos tenían miedo. Es que no te creas. Pero pues realmente no hacemos nada. Es que realmente, o sea, que te traigan de repente a un lado, a una cabina, y que estés con ciertas personas que no has visto en tu vida, pues sí, sí es de ser penoso, la verdad. No, eso no te creas. La guapura impone. Mira, yo no quiero ser presumido, pero yo impongo, me paro un poco. Alma, pelota es esa. Bueno, recordando un poquito, acuérdense de mañana el evento del Dente de Desfile. Por ahí yo estaré disfrazada. ¿Estarás tu compañero, Adrián? Sí, así es. Estarán mis compañeros, por ahí estaré yo. Estará la licenciada Marta Rejón, estará por ahí. Un saludo para la licenciada, si nos escucha Marta Rejón. Claro que sí, un saludito por ahí, le mandamos... Últimamente andaba muy cansada, muy triste. Ánimo, todo sea por los niños, así ellos es. Todo. Recuerden que el mejor pago que nos dan a nosotros es esa sonrisa hermosa de ver a los niños decir, mamá, ¿ya viste? Va este personaje tal en ese camión. Bueno, pues ya que se fueron los niños, yo creo que si ahora sí me voy a desplayar. No. ¿Ya me va a salir lo Jorge? No, tampoco Jorge, porque también nos escuchan. Sí, no, creo que tampoco. Es que ya saben cómo es su lugar, soy especial. Ah, a ver, bueno, chicas que nos escuchan, ¿qué más quieren? Soy guapo. Ahora soy divertido. No, pues yo digo que... ¿Qué más quieren? ¿Cómo ves, Arlet? ¿Cómo ves a tu hermano? Pues dice, quién sabe. La verdad no sé. Yo estoy intenso, dice bueno, tu hermano. Pues, quiero ver a unos invitados, unos niños muy especiales, Gerardillo. ¡Qué hermosos! A ver, precioso, tú dime. Gerardo. En la otra silla. Si quieres acá para que alcance el micrófono, ¿va? De todos modos, Arlet no hace nada, ¿eh? No hago nada, no muerdo, no pellizco, no pellizco, nada, no pasa ni un beso, nada, no te quiero. A ver, yo creo que tú eres más centrado, ¿ah? ¿Eh? Eres más extrovertido, más acá de Aparte de ir a Cruz Azul, chale, aparte de ir a Cruz Azul, ¿qué más te gusta hacer, Gerardo? ¿Jugar videojuegos o qué sé yo? ¿Jugar videojuegos? ¿Qué más te gusta? fútbol. ¿El fútbol? ¿El fútbol? ¿De qué juegas? ¿De qué posición? Delantero, de varios. El próximo, diría que tengo blanco, pero no lo veo a América. El próximo Chicharito futuramente acá. A ver, acá tenemos este pequeño hermoso. A ver, hermoso, dime, ¿qué te gusta hacer a ti? Doctor. Doctor. ¿Quieres ser doctor? ¿Y por qué quieres ser doctor? Porque voy a curar a las personas que están enfermas. ¿Qué tal? Muy buena. Él tiene una visión y yo creo que esa visión y esa visión la va a cumplir. Ayudar a los demás es muy buena visión. Así es, muy buena visión. Como que lo están dando ganas de curar. Diario. Como que esta semana estuvo un poquito ¿cómo se dice? Sentimental, sensible por aquí, no sé. Mañana va Gerardo. ¿De qué te ríes, Gerardo? A ver, mira. Cuéntanos, Gerardo, un poco de qué te ríes. ¿Te ¿Tengo cara de chiste o qué? Bueno, pues también. Híjole, que tiene cara de chiste. Ya tú me quieras contar un chiste. Un chiste que digas, no manches, este chiste les va a hacer reír. Sin pena, haz de cuenta que no hay nadie, nada más nosotros. Haz de cuenta que como que me tengo y como que no me ves, ¿va? ¿No sabes de un chiste? ¿Y tú, hermano, tú sabes de un chiste? No, tampoco. ¿Qué música les gusta? La de Banda Max. ¡Banda Max! ¡Un futuro! ¿Cómo se llama? Un futuro fresherito tenemos ahí. No se crea. A ver, ¿qué canción te sabes en banda, amigo? A ver, cuéntanos una canción. Una así bien buena. Si quieras cantarte, tú cántala. No. ¿No? Okay. ¿No te gusta lo de tengo ganas de mirarte en este momento? Esto es para los niños, no para ti. ¿No? ¿Y tú, a ti qué música te gusta? Que no manches, me la rifo, me encanta esas rolas. ¿Cuál es? Desde que corro del baño, nene, cambiando el elevador. Esa es la de, ¿cómo se llama? Es la del viejón. ¿La del viejón? ¿Qué tal? ¿A dónde la lleves? Te la llevo mejor. ¿Qué tal? Ya le salió competencia a Alex. El fútbol, por eso les digo, el futuro freserito de aquí de Irapuato. ¿Cómo te llamas, compañero? Alberto. Se me hace que cuando ese chico sea grande va a ser un rompecorazones. Ya sé. Canta banda. Se va a parecer a mí. ¡Pobrecito niño! ¿Qué culpa tiene, Jorge? ¿Y tú qué música te gusta que te digas, no manches, me la rifo, me encanto, la canto en la radio? Sin pena, hombre, sin pena. Sin pena. ¿Una que te guste? Sin pena, una que te guste, de verdad. ¿O qué canción te gusta? Con cualquier canción, es sin censura, aquí no hay bronca. ¿Ninguna te gusta la banda? ¿Mande? ¿Pero te gusta la banda? ¿Cuál canción te gusta de la banda? La a ver, cántala, cántale un viejito. Cántale, un pedacito chiquito. Y ándale, y ya cuando diga el viejón o algo así, cuando diga a dónde la lleve, ya gritamos todos, la llevó el viejón, ¿va? Hasta tu hermano te va a ayudar, ¿va? ¿Te late? Ah, no, ¿es tu primo? ¿Qué tal la... ya. ¿Mandé? ¿Qué tal si mandan un corte y que manden la... A ver, va, ¿te quieres aventar mandar un corte y decir, ahorita regresamos? Sí, va a dejar una regla que se llama el viejón. A ver, espérame, deja nada más que... Por ahí en la computation. Nada más. Ahora, Axel, como que tú eres bien coquetón, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Mira, canta banda. Tiene nombre de telenovela. Es coquetón. ¿Qué más puede? Es guapo. Tiene pestañas chinas. Tiene bonitos cachetitos. Se parece a Jorge. No, disculpe, pero no. ¿Qué más pueden pedir? Ay, pues es que es una chica guapa, ¿eh? Ajá, la que te... Toma. Y a ver, cuéntenme más un poco. Ustedes dos son primos. ¿Y tienen hermanos? No. ¿Una? ¿Cómo ves a su hermano? Se parece a Jorge, se parece a Jorge. Piso, su hermana. O sea, ¿qué onda, carnalillos? ¿Y tú tienes hermanos? Dos hermanos y dos hermanos. Dos hermanos y dos hermanos. Está chido, ¿eh? ¿No te crees, God? Dos hermanos y dos hermanas. Dos hermanos y dos hermanas. Grandes, chicas, medianas, tú eres el más chiquito, eres el del medio, eres el jamón, eres el pan bimbo. El más chiquito. Ah, es el pan bimbo. Entonces tú eres el mayor o el más chiquito. El chiquito. Ay, eres la única otra rebanada de pan bimbo. Relájense, relájense. No son intensos, dice tu hermana Fer. No es, es, ah, bonita frase. Ya la vamos a agregar aquí a la radio. No estén intensos. ¿Para qué la quieren? ¿O a quién nos dijiste? ¡La frase! Frase. Ah, la frase, la frase. El sordo no oye, pero bien que le compone. Sí. ¿Y la rodita qué pasó, Max? No la encontré, pero encontré la de Hombre Libre. Hombre Libre. ¿Cuál es esa canción? Ándale. Ándale, no, que no te gustaba la banda. ¿Ya se le salió? Te voy a hacerle una disco como a Pinocho. A ver, vamos a la rola, Bish. Sí, por ejemplo, bueno, es una rola que se llama Hombre Libre de la Adictiva. Dilo, dilo. No le hace que te equivoques. Vamos a una regla que se llama Hombre Libre de la Adictiva. Ándale. No, regresamos aquí en Focul. Vámonos con la siguiente cancioncita. Lamento ser el hombre de tu vida y no formar parte de tu familia. Lamento que tuviera que obligar a que sufrieras por ignorarte. Lamento no ser un hombre normal. Pudiera reemplazar. Lamento ser el primero en tu vida. Lindo detalle, gracias, no se me olvida. Lamento que te fumes un cigarro antes de subir al carro para salir a buscarme. Es la adictiva de mis sillas. Participación. Bueno, pues regresamos aquí a su programa InfoCool, aquí con el papi de la radio. Es que soy más guapo de aquí. Ay, cálmate, ya supéralo. ¿Qué creen que me acabo de enterar? ¿De qué? ¿Qué creen que me acabo de enterar? Que una sobrina trajo a sus tíos a la radio. ¡Qué bonito! Era una sobrina, sí. Déjenme decirles que esa sobrina es mi amiga, va a la universidad, ahí conmigo en Ingeniería de Materiales, se llama María Luisa. Y sí, son sus tíos. Sus tíos, órale, pues. ¿Cómo ves? Pues está excelente. Oigan, rapidísimo, déjenme les cuento que va a haber un evento de las Fuentes Danzarinas. Va a empezar a partir de las 6. Es que cumple años el... El baile folclórico de Casa de la Cultura. De hecho, por ahí van a estar presentes. Por ahí me hicieron la invitación. Por ahí nos vemos en la noche. A mí también me hicieron la invitación. Por ahí voy a estar viendo. Por ahí me toca estar trabajando. Pero ahí van a estar presentes. De hecho, vienen, creo que, ballet folclóricos de otros lados. De otros estados. Así, algo breve de lo que me comentaron. Vienen de Pueblo Nuevo, de Abasolo, Pénjamo, Irapuato. Y por supuesto, por ahí va a estar presente Banda Freseritos. Así es, va a estar presente Banda Freseritos. ¡Ánimo, viejo! ¡Ánimo, viejo! ¡Ándica! Así es. Aprovecho para mandar unos saludillos por ahí. Los saludos a la última, Arlet. Pero rápido. Ya, si quieres mandarlos, Arlet. Bueno, ahí van los saludillos. Va rápido para Odette, para Eri, para la... Bueno, aquí van a cantar las mañanitas a los niños. Si quieren escuchar, se escucha también las mañanitas para los niños. Bueno, sí. Las mañanitas que cantaba el rey David. Para que vean cómo se está... ¿Cómo se está festejando a los pequeñines? ¿Cómo se está festejando a los pequeñines aquí en Otu? Por parte del programa InfoCool, el Sol de la Mala y La Cosecha. No se olviden de escuchar La Cosecha. La música B. Ahí está Muchón. Por ahí un saludillo. Un saludo también para Soria. Que anda aquí, por aquí. Un saludo para todos los niños del mundo que nos escuchan. Del mundo mundial. Mundialísimo. Los niños. Los niños. Bravo a todos los niños de Irapuato, de México y de todo el mundo. Felicidades, Dios los bendiga y los tenga en paz. Que Dios les bendiga, muchísimas bendiciones. Pásenlo increíble mañana. Sigo con mis saluditos, antes de que me interrumpieras. Para la tía Leti, para Odette, para Eli, para mi mamá, para mi papá, para Marta Herrejón, para Víctor, para Cosechando Sonrisas, para Banda Freseritos, para Banda Sueño Real. No se les olvide esa pequeña dinámica de Banda Sueño Real. Por ahí siguen compartiendo la página de Notu Radio. Y no sé ustedes qué quieran decir, compañeros. Maxi Ramírez, mañana que no se pierdan el desfile del Día del Niño. Por ahí va a estar pasando por las principales calles de la ciudad. Empezará en Calzada de los Chinacos, posteriormente Guerrero, por la prepa, Luchón, por la prepa, después por Guerrero y toma Revolución, da vuelta en la Plaza de los Fundadores a terminar a la Plaza del Comercio. Ese será el recorrido, empezará a las 7 de la noche. Nos esperamos por ahí, escriben a los pequeñines y no se les olvide. Porque siempre... A ver, ¿qué quieres comentar, Jorge? Bueno, pues muchísimas gracias, perdón. Hay que ponerle los tornillos a Jorge nuevamente. Creo que se puso con la visita de los niños. Todavía tenemos otro ratito más, ¿eh? Sí, todavía nos esperamos. Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan. Quiero felicitar a todos los niños que nos escuchan. A los niños de Irapuato, de México, en el mundo. Si no saben, hay niños que padecen. Ahorita hay niños que padecen, hay que orar mucho por ellos, que Dios ore mucho por ellos. Hay que Dios les bendiga a todos los niños, ¿verdad? Y como comentó mi amigo Maxi, estaremos mañana nosotros, Notus Radio, InfoCool, en el estilo del Día del Niño, en todo el recorrido, tomando fotos, ahí echando un poquito de relajo con todos los niños, con todos los integrantes. Interactuando con los niños. Ahí aventando desmadre. Bueno, a pesar de que ya no nos escuchan todos los niños, ¿verdad? Que están acá en la En la entrada principal. Así es. Quiero agradecer a todas las personas que nos escuchan, como ya lo comenté. Quiero agradecer a nuestro director, Saúl González, por la oportunidad de estar con los niños presentes en nuestro programa. Quiero agradecer a la señora Marta Rejón por permitirnos hablar de su desfile. Le mando un saludo, que Dios la bendiga. Y que es la mamá que tiene más hijos. Así como así que es una mamá toda madre. Así como comentaba ella, le pusieron el nombre de la mamá de los niños de Irapuato. Eso es muy bonito, la mamá de todos los niños. Es muy padre que sus hijos me la presten, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a nuestro jefe, a nuestro director Saúl, porque no se olvide de los pequeñines de la casa. Bueno, pues creo que vamos a una rolita, ¿no? No, hay que recordar nuestras redes sociales, claro que sí. Recuerden más que nada seguir la página de Notus Radio. Recuerden que la que comparta más, la que tenga más like de la página de su link, que van a compartir, se va a ganar una serenata para el Día de las Madres. Recuerden eso, no se les olvide. ¿Tu red social, Arlet? La mía me pueden encontrar en Facebook como Arlet Cano y en Instagram como Arlet-Cano25, creo. Y si no, pues ya después se los paso bien. No sé el tuyo, Adrián. Me pueden encontrar como Matsu Ramírez en Facebook. Así es como me encuentro. Ok. Pues ya pueden encontrar para todas las chicas solteras. Yo soy soltero disponible para ustedes, ya lo saben. Aquí el papi para todos ustedes. Para ti, para todo el mundo. Yo quiero mandar unas felicitaciones a todos los niños del mundo. Del mundo mundial. Y pues a todas las chicas también, ya saben que aquí está su amor. Recuerden que es el sueño más guapo de aquí de la radio. No hay otro. Mi Facebook es Jorge Cano Valdivia, ahí pueden mandar alias el papi. Mi Facebook es Jorge Cano Valdivia, ahí pueden mandar inbox. Quiero mandar saludo a Nel Ruiz, aquí que ya está comprometida con mi compa. Quiero mandar un saludo a mi mejor Iguales, mi compa él, vamos con todo. Quiero mandar saludo a Suárez Santillán. Quiero saludar a mi amigo aquí, ¿cómo te llamas, amigo? A ver, ¿puedo repetir tu nombre? Yo soy Checo Ferreira y sigo aquí de Metiche con todos ustedes en su programa y en el programa de Fanny y seguramente a los programas que sigan. Sí, quiero Metiche. Muchísimas gracias por estar aquí, amigo. Bueno, gracias a ti. Gracias. Quiero mandar saludos a la señora de las tortillas, a la de la esquina, a la de los burritos. No, rápidamente me voy a... A la tía Leti. A la tía Leti. Voy a corregirme rápidamente en mi Instagram. Aparezco como Arlet-Valdivia25. Por ahí búsquenme y claro que sí, los voy a aceptar. Y no sé si tú tengas algún... Ay, se me olvidó tu nombre. Checo, ¿tengas algún red social o algo así? Sí, ¿qué crees? Nada más cuento con... Ya voy a ver, prometo, a ver mi Twitter y a lo mejor en Instagram. Digo, no, la verdad es que soy medio anti-tecnología, pero bueno, cuento con Facebook. Facebook Sergio Ferreira, con Ferreiras con Y, o busquen la galleta de jengibre. Y ahí, ese soy yo y también yo acepto, todas mis cosas son públicas. Yo no me escondo, no le temo a nadie, ahí sí, no me escondo, entonces busquen la galleta de jengibre o Sergio Ferreira, ese es mi Facebook. Bueno, pues esto es Info Cool, espero que les haya gustado, gracias a todos los niños por haber participado con nosotros. Así es, y no se pierdan el desfile de mañana en punto de las 7 de la tarde. Y pues vamos a una rolita que se llama... Por ahí me están pidiendo una de Gerardo Ortiz. ¡Quita! algo para bailar. ¿Qué les parece? Nos vamos con una rolita de Gerardo Ortiz, Me Besa, y claro, por ahí los esperamos el próximo. Bésame. En punto de las 2:30, 3:30, no te la puedes perder. El desfile de mañana, porque va a haber muchas sorpresas, juguetes para todos los pequeñitos de las casas. Por todos lados, ya. Esto es un Socur, es Cristina. Y nuevamente fue un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta luego. Bye. Que tengan bonita tarde. Porque eres parte de aquí. No te los pegues.